El Malón de la Paz llega a Buenos Aires el 1 de agosto, día de la Pachamama, después de recorrer 1.800 kilómetros. Así como en 1948, durante la presidencia de Perón, y en el 2008, un fuego ceremonial sagrado acompañó este tránsito, un fuego que alimenta la memoria, da fortaleza al espíritu colectivo y a los propósitos que los acompañan. La mañana comienza en Plaza Miserere, esto en Once, recibiendo a los y las primeras maloneras, mientras las diferentes agrupaciones se encolumnan en diferentes sectores de la plaza o calles circundantes, las huipalas ondeando hacia donde se mire. Las cámaras y diferentes medios fundamentalmente alternativos tratan de ir conectando fragmentos de esta historia. Bien significativa me pareció, entre las oradoras de ese momento, una joven que en principio se destacaba por alentar con sus cantos a través del altavoz, hasta que en un momento comienza a insertar mensajes entre diferentes cánticos contra Morales, contra la reforma. En determinado momento deja de ser esa animadora a ser la voz principal de aquel momento, dejando en claro el propósito, y le habla a los jóvenes. Sabe que sus palabras no quedarían en Plaza 11. Ya es saber que las juventudes han sido y vienen siendo quienes en realidad están demostrando mayor sensibilidad sobre su situación y otras temáticas vinculadas a atentados contra la Pachamama. La joven indígena se expresa con claridad, con didáctica, explica lo que intentan transmitir sus cantos, cita versos de canciones para profundizar en el colonialismo, el extractivismo y la transnacionalización de los recursos, sin usar ninguno de estos ni otros términos rimbombantes que las mayorías no entienden. Hace un llamado al autorreconocimiento y a unión a la causa, y solo abandona el altavoz cuando la emoción y las lágrimas no le permiten continuar hablando. también dice que es nuestra esencia. Es una esencia, aunque mayormente algunos se niegan. Ustedes tienen su esencia, en la sangre tienen origen Goya, son originarios, somos originarios, todo América somos originarios, tenemos sangre originaria. Aunque ustedes digan, no me importa, no quieran, yo no me identifico, y empiezan a criticar. Todo sucede eso cuando critican. Pero se pusieron a leer una vez la historia que sufrieron los pueblos originarios cuando vino Colón y dice que nos conquistó, que nos mejoró. No, él nunca nos mejoró. Nosotros ya sabíamos escribir, sabíamos leer, pero de distinta manera. Ya sabíamos cómo hacer trueques, ya sabíamos varias cosas. Él no nos vino a decir que hizo mejorar lo que es Sudamérica. No, no hizo nada. Nosotros ya existíamos aquí. Nosotros como pueblos originarios debemos averiguar de dónde vienen nuestros ancestros, saber la pelea que tuvieron y saber que en Colón lo que hizo fue destruir, matar y robar. Eso hizo y eso quiere hacer el gobierno de ahora. Lo mismo estamos pasando y ahora no nos vamos a dejar por nada. También hay una canción de Soledad Amontay, se llama, que dice, me pusieron cultura, me pusieron el idioma también, pero lo que nunca me pusieron fue el color de la piel. Nosotros somos originarios, aunque todo el mundo se niegue, pero yo me atrevo a decirle, todos los que se niegan son originarios. Y si ustedes no se sienten identificados, lean un poco y luego no critiquen, si no saben la lucha que nos sufrimos nosotros. Si ahora alguno dice, no entiendo por qué el balón está aquí, ¿qué es esto que vieron los de Jujuy? Nosotros peleamos por lo que es nuestro derecho, nuestras tierras, donde los abuelos pisaron, donde ellos vivieron. Ellos formaron un pueblo y ahí salen las comunidades. Mi origen es Coya y yo estoy muy orgullosa de ser Coya. Estoy orgullosamente de ser Coya y originario. Nunca me voy a negar de mis raíces. Si la vida me ofrece, puedo tener hijos, voy a hacerlo y no inculcaré desde un principio que son originarios y cómo debe vivir y cómo debe cuidar la naturaleza y cómo debe proteger y dejar que ningún gobierno nos venga y nos quite nada. Esas son nuestras tierras, son nuestras tierras, nadie nos debe quitar. Si el pueblo se une, todo gobierno queda debajo del pueblo unido, la luz será vencida. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De ayer, con mi propia bandera, me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Despojaron

que no nos dejen solo en nuestra lucha, nos acompañen, les pedimos eso, no nos dejen solo, le pongo mi mano en el corazón, por favor, no nos dejen solo, no nos abandonen, ¿por qué? Porque después van a caminar, empezaron por Jujuy, y van a continuar por uno, por cada una de las provincias, reprimiendo a cada territorio, a cada pueblo originario, a las ciudades. Entonces, hermano, le pido de corazón, se arman causas en Jujuy. Y ahora, si nosotros no volvemos con la victoria, si no peleamos por nuestro derecho en Jujuy, seguramente no esperan la represión, no esperan los castigos, las causas, estar preso, el dolor. Entonces, por nuestra familia, hermano, por nuestro pueblo. ¡Cállate!